Un paro importante, es el primer paro nacional de la docencia contra el gobierno de Macri. Un paro convocado por la CETERA, digamos, que agrupa al grueso de los gremios de los docentes provinciales. También se sumó el SADOC y en varios lugares se sumaron también los docentes universitarios, como fue el caso de Rosario. Así que bueno, como es el primer paro, creemos que es un paro muy, muy importante. En casi todas las provincias, no diría que en todas, sabemos por ejemplo que en Córdoba fue medio irregular, en alguna otra provincia, pero en casi todas las provincias fue un paro muy masivo y muy, muy importante en su doble reclamo, ¿no? El reclamo de justicia por Fuente Alba y también en el rechazo al ajuste que está en marcha en educación, entendemos, tanto desde la política del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, como iban detallando recién ustedes, ¿no? Por ahí también valoramos que es un paro que llega un poco tarde, un paro que se debería haber hecho cuando comenzaban las clases y 14 provincias estaban en plan de lucha, un paro que en aquel momento hubiese logrado seguramente impulsar otra dinámica a estas luchas provinciales, pero bueno, lamentablemente la CETERA ahí apostó una vez más a postergar la pelea y bueno, tenemos el paro de ayer que insisto. La verdad que la primera valoración que podemos hacer es que en la masividad de la medida y en la importancia de distintas marchas como en Buenos Aires, bueno, como bien señalaban ustedes en Mendoza y en varios lugares, en Rosario también hicimos una movilización importante, en ese sentido me parece que sirvió para empezar a expresar nacionalmente el malestar docente que es mucho, ¿no? Bueno, Juan Pablo, y en referencia hacia adelante, a cómo seguir la lucha, ¿cómo es el planteo que se le está haciendo a CETERA particularmente? Y la verdad que ya en la marcha de ayer de Rosario fue una de las consignas que se cantó, ¿no? CETERA escucha, queremos plan de lucha. Lamentablemente también lo que tenemos claro es que no hay ningún plan de lucha. Había una definición de hacer este paro, un poco para descomprimir, para cumplir con algunas provincias que siguen en lucha y bueno, sin duda aprovechando la legitimidad que tiene el reclamo de justicia por el asesinato de Carlos, ¿no? Hoy por hoy no solo no hay ningún plan de lucha nacional, sino no hay siquiera ninguna convocatoria a alguna instancia nacional, o lo que sería un congreso de la CETERA para debatir algo de eso, ¿no? Así que bueno, más allá del reclamo, lo que nosotros valoramos es que seguramente seguirán las luchas provinciales que están en curso, como vos señalabas, son varias luchas y son sin duda importantes. Y después también me parece que va a tener que ver más con la dinámica más general de los trabajadores del movimiento obrero, ¿no? ¿Qué respuestas nacionales empieza a haber hacia esta política tan brutal del ajuste lanzada por el gobierno nacional, por los gobiernos provinciales, y a que se suman muchos empresarios, ¿no? Esta sucesión de tarifazos que no parece no terminar nunca, la escalada de precios que está en marcha, las políticas de despido, tanto en el sector público como en el sector privado, bueno, la verdad que, más allá de las dinámicas provinciales que están en marcha en algunos gremios docentes, que sin duda son muy importantes, Para pensar en retomar la dinámica nacional, me parece que va a tener que ver con qué pasa con el conjunto de los gremios, ¿no? Juan Pablo, ¿y cómo es la situación de un docente en la provincia de Santa Fe? Mira, nosotros, yo diría que comparativamente, si uno valora los salarios, por lo menos en algunos cargos, sobre todo en el cargo de maestro, los sueldos en Santa Fe son más importantes que en la mayoría de las provincias. Un docente que recién se inicia en Santa Fe, el cargo de maestro está cobrando algo así como 12.000 pesos de bolsillo, con el piso que firmó la CETERA, que está hoy en 7.500 y llegaría a 8.500 en julio. En Santa Fe estamos bastante más arriba de esos valores. En el resto de la escala no están así, ya las relaciones se igualan un poco más. Así que salarialmente podría ser una situación un poquito menos apretada que el resto de las provincias. Y después padecemos las condiciones de trabajo que lamentablemente empeoran y que padece el conjunto de la docencia, ¿no? Vinculado con la crisis social, con muchas situaciones de violencia, con reformas curriculares pensadas no se sabe por quién, que lo único que hacen es aumentar las dificultades en las escuelas, con que muchas veces faltan cargos, que ha habido algunas luchas importantes, porque plantean por ley la obligatoriedad de la sala de 4 del nivel inicial, o la obligatoriedad de completar el secundario, y después no aparecen los cargos o las aulas para que eso se pueda concretar. Acá el gobierno de Frente Progresista de Santa Fe, como que hace mucha propaganda en su apuesta a la educación, y la verdad que en eso hay mucho de maquillaje publicitario y poco de alguna apuesta real que se note en las escuelas. Pero bueno, sin duda tiene que ver con una situación que con matices se generalizan en todo el país, ¿no? Bueno, Juan Pablo, y la última pregunta que te quería hacer. Recién hablábamos algo sobre el tema del ítem aula en la provincia de Mendoza, y mi pregunta era... ¿Vos cómo ves que se va a ir presentando con este nuevo Ministerio de Educación este tipo de cosas? El tema del ítem aula, el tema del presentismo, el tema de las evaluaciones. No, sin duda yo creo que hoy para nosotros eso debe ser la gran preocupación, ¿no? Y por eso que sabemos que la disputa que se está jugando en Mendoza, sin negar la importancia de cada una de las disputas, creemos que es la disputa más importante, ¿no? Si, ahí aparece bien una lógica patronal que lo que busca es avanzar negando derechos. El ítem aula es el nombre simpático, como bien lo señalaban ustedes, para volver al presentismo. Y bueno, los trabajadores docentes de toda la provincia de los 90 tuvimos presentismo. Lamentablemente, también hay que decirlo, los trabajadores de un montón de gremios tienen presentismo. Y eso no es más que un mecanismo extorsivo para negarte el derecho a la licencia, a la enfermedad, a la capacitación, eso vinculado con los mecanismos de la creación del Instituto de Evaluación Docente que ha planteado el Ministerio de Bullrich, realmente son señales de alarma muy, muy grandes que tenemos que debatir con mucha paciencia con los compañeros de la escuela para que se vea la magnitud de esa ofensiva que están armando, que no son tontos, que saben ir avanzando por los lugares que pueden ir avanzando y que lamentablemente la CETERA de ninguna manera aparece a la altura de las circunstancias avanzando y unificando la lucha nacional, ¿no? Así que con el ítem aula en los hechos, a través de un decreto, lo impusieron en Mendoza, un decreto que después legitimaron con los votos en las dos cámaras del Parlamento. Bueno, una situación realmente preocupante, los docentes en Mendoza siguen resistiendo, pero también hay que decir que el gobierno está avanzando. Hay que tomarlo nacionalmente, hay que difundirlo, hay que solidarizarse con los compañeros de Mendoza, porque son compañeros docentes que están sufriendo esta ofensiva, y porque es la ofensiva que seguramente más tarde, más temprano, si así avanzando en Mendoza, va a ir avanzando en otras provincias. Así que bueno, sin duda la señal de alarma para los nuevos tiempos que vienen para la docencia.